entrando en su piel. DJ Julio Sánchez Cristo. Continúa la música de película Charlie and the Chocolate Factory. Esta es la segunda adaptación cinematográfica de la novela homónima, escrita por Roald Dahl en 1964. Otra vez el protagonista es Johnny Depp. Luego, el Do Re Mi, The Sound of Music, La Novicia Rebelde, Salzburgo y 20th Century Fox en Century City, California. Premio Oscar de la Academia. Thank you.

Dirty Dancing, Eric Carmen, la historia de un profesor de baile enamorado de su alumna. Aquí está la música de la película y luego el clásico de la Metro-Goldwyn-Mayer, melodías inolvidables de Broadway para los años 30 y 40, Singing in the Rain. me, everybody dance. Broadway rhythm, it's got me, everybody dance. Out on that gay white way, in each merry cafe, orchestras play, taking your breath away. Broadway rhythm, it's got me, everybody sing and dance. Broadway rhythm. Oh, that Broadway rhythm. When I hear that happy beat, feel like dancing down the street. That Broadway rhythm, writhing, beating rhythm. Gotta dance, gotta dance. Brothers, esta película musical nace de un sketch del programa Saturday Night Live, Sweet Home Chicago, y luego Freddie Mercury con la Bohemian Rhapsody. Curiosamente, no fue muy bien recibida por la crítica este sonido del cine.

banda sonora inspirada en la tercera adaptación de la película del mismo nombre, Star is Born. De 1937 a la última versión con Bradley Cooper y Lady Gaga. Y luego, premio Oscar de la Academia, un bellísimo musical. La La Land, Another Day of the Sun. I can't believe the things you say. Right now I wish that you would try. Try to stay near me. Try to be near me before I cry. I left him out. will never fade away. The ballads in the barrooms left by those who came before. They say you gotta want it more, so I bang on every door. And even when the answer's no, my money is running low. Dusty mic and neon glow are all I need. And someday as I sing a song, a small town kid will come along. That'll be the thing to push him on. Mamma Mia, Universal Studios, con esta creación de Tom Hanks. Fue estrenada en Grecia en el 2008. Mamma Mia, Ojos Traidores, Un Tipo a Todo Dar, película de los clásicos de México con Javier Solís. Y luego una película de la Guerra Civil Española. Su título está basado en la canción de Rafael de los años 60, La Balada de la Trompeta. La balada triste de la trompeta. Movie stars coming in down the rainbow with a fortune.

momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio.